Queremos hablar con un invitado de lujo que tenemos acá en la radio, Gabriel Patrón, de un espectáculo que se viene. Faltan 2 meses, pero está ahí a la vuelta de la esquina nada más. Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Primero que nada, agradecer esta invitación, esta oportunidad de difundir, de promover, de anunciar este espectáculo que si bien es de una cantante colombiana, como se anuncia, ella es de origen irlandés, y bueno, pero no quiero dejar pasar por alto que ha tenido la deferencia de tener como invitada especial para ese espectáculo alguien a quien todos queremos y conocemos, a María Elena Melo. Bueno, este espectáculo que va a ser el 15 de marzo en la Sala Zitarrosa. Exacto. Y ella es una cantante colombiana, guitarrista, ¿cómo? Contanos un poco. Bien, ella es nacida en Irlanda, en una islita irlandesa. Sí. Su mamá es inglesa, el papá es irlandés. Uh-huh. Y con 2 años se vinieron a la cordillera colombiana, a Tolima, puntualmente. Donde allí la mamá fundó una comunidad ecológica, y eso fue lo que ella fue mamando desde chica, todas esas vivencias, tanto en lo que tiene que ver las costumbres del cuidado del medio ambiente y todo más, que se nota muchísimo en las canciones, claro. por eso lo quiero mencionar. Ajá. Sino que además se fue nutriendo de la música, claro, escuchaba a los colombianos hacer el folclore de ellos, pero por otro lado, su mamá, digamos, como que de alguna manera la fue induciendo a escuchar el jazz. Claro. Mira. Que también se aprecia en sus composiciones. Y los irlandeses con la música son capos de capos. Y ella después, o sea, empieza a estudiar guitarra a los 9 años, porque a los 12 ya empieza a componer, a hacer algunas cositas. Después se traslada a Bogotá mismo, donde estudia guitarra clásica. Entonces, bueno, uno la mira y la escucha y la mira interpretar, y es un lujo, claro. Es un lujo, todo eso. Y bueno, y así se fue formando en la música y, claro, con el gran componente de la música folclórica, claro, colombiana, sobre todo, por ejemplo, ella hace valses colombianos, hace pasillos, claro, bambucos. Claro. Uh-huh. Y hace muchos años que ya está con la carrera, ¿no? Sí. Tiene unos discos también. Tiene 5 discos. Cinco discos, estamos hablando de más de 15 años, se puede decir que a esta altura cerca de 20, de carrera artística. Nominada en varias oportunidades a los premios Nuestra Tierra, que es un festival que se hace todos los años a la altura de febrero, marzo, por ahí en Colombia mismo, del cual este año pasado obtuvo el primer premio a la mejor canción folclórica en la huerta. Este aquí que ese primer premio lo comparte con Carlos Vives. ¿Mirá? ¿Con Carlos Vives? Sí. Y a la hora de elegir el mejor cantante de folclórico colombiano, ella queda en segundo lugar. Le dan el primer premio a Carlos Vive y el segundo a ella. Obviamente. Sí, era. Los oyentes, cuando la vean, se van a dar cuenta de que es irlandesa, pero en realidad ella a los 2 años va para Colombia, la llevan para Colombia a la familia. Y ella se reivindica como colombiana. Absolutamente. Hizo un video cuando la propia ministra de Relaciones Exteriores le entregó la ciudadanía, la nacionalidad. Y ella dice, muy emocionante el videito, que porque lo anuncia en redes, ¿verdad? Que ella siempre se sintió colombiana. Siempre me sentí colombiana. Solamente me faltaba este pequeño detalle, y muestra la carta, claro, claro, que la oficializa como ciudadana colombiana. Y ha recorrido varios países, digamos, Europa, América. Estamos hablando de cerca de un centenar de conciertos entre América y Europa. En la Argentina ya ha estado también. Estaba ahí, no tengo confirmado todavía si es que va a venir o no, previo a acá, viene por Buenos Aires y La Plata. Pero ha hecho México, Perú, claro, Uruguay es la primera vez, por claro, eso el espectáculo claro, lo hemos dado en llamar Katie Jane, por primera vez en Uruguay. Va a ser el viernes 15 de marzo en la Sala Zitarrosa. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, de las entradas? ¿Cómo se puede acceder? Independientemente de que aquellos, por ejemplo, que no la conozcan, ¿tienen la posibilidad de seguirla por alguna red social, poner YouTube, ver videos de ella? ¿Cómo es ese tema? Exactamente. Te contesto el final, sí, entonces, primero. Bien. Empezamos por el final. Exactamente. Simplemente buscando cualquiera de los buscadores, Katie James, dicho en criollo, es Katie, con K, ahí está. James. Y le van a aparecer un sinfín de videos, y le va a aparecer la propia biografía de ella, donde allí aparecen muchas de estas cosas que yo he comentado. Y con respecto a las entradas, sí, ya están en la venta. Ya están en la venta por Ticantel. Vamos a hacer una pausa cortita. A la vuelta la vamos a escuchar a ella con este audio que el otro día compartíamos, anunciando que va a venir, que también da un toque. Estoy mirando en la pantalla, ella cantando con Carlos Vives, como de lo más normal, ¿no? Ese videito tiene mucho. Te dejo ir a la pausa y después lo comentamos. Dale. Después de un tiempo infinito, después de haberte alejado, de haberte. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza. Le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao. Muy bueno, ¿no? Muy bueno, excelente. Se muy presenta bueno. sola. Se presenta sí, sola, se exactamente. Sola. Esa cosa de establecer esa comunicación restringida, por no decir incomunicación, sí, entre el campo y la ciudad. Sí, sí, sí. A mí personalmente me tocó conocer una caña de azúcar ya medio grande. Claro. Sin duda, sin duda. Y entonces, y ese divorcio que hay muchas veces. Y es colombiana, se puede discutir que es colombiana, ¿no? Exacto. No se puede discutir. Exacto. Quiero aprovechar para públicamente agradecer y anunciar que este espectáculo tiene el apoyo de la Embajada de Colombia. El señor cónsul nos abrió inmediatamente, el embajador también, el apoyo, toda la generosidad de parte de ellos. Muy bien. El Ministerio de Educación y Cultura lo declaró de interés ministerial. Exacto. Que es muy importante también. La Intendencia lo declaró de interés departamental, o sea que nadie se la quiere perder. Exacto. Me da la sensación. Creo que han sabido valorar la calidad artística. Sí. ¿Y cómo entra María Elena Melo en esta presentación? Porque van a estar las dos. Bien. Al ser invitada, está claro que el espectáculo en sí mismo, el show en sí mismo, es de Katie James. Exacto. ¿Ah? Juntas van a ser en el orden de 3-4 canciones. O sea, va a abrir el espectáculo María Elena, con 2 o 3 canciones de ella. Bien. Va a entrar Katie. Y después, obviamente, van a ser algunas juntas. En estos días creo que va a prosperar ya la primera comunicación entre las dos. Sí, claro. Ya tienen estamos con eso, con el productor de allá de Colombia, en que bueno, tienen que empezar a conversar, qué hacer, coordinar todo, claro. De momento a distancia. Sí. Hasta es un espectáculo imperdible esto realmente. Que ahí es cuando decís, pa, qué bueno que está la tecnología. Sí, claro. ¿Cómo haces? Se tendría que venir bastante antes. Claro. No tenés otra. Que no ha sido posible. Que viniera tanto antes no ha sido posible. Hay que decir que Gabriel Patrón es productor de espectáculos musicales. Nosotros lo hemos tenido acá. A veces ustedes lo ven o escuchan que lo nombramos y muchas veces no. Sin embargo, que está atrás es Gabriel Patrón, ¿no? Con músicos nuestros, que hemos, no sé, de gran diversidad, muy queridos, todos ellos, de muy buen nivel. Pero en esto de traer gente afuera al país, contanos experiencias. Bueno, esto es la primera vez que me zambullo a una aventura de estas. Y se fueron dando las cosas. Al principio uno un poco, porque es real, o sea, muchísima gente la va descubriendo ahora a Katie Jane. No es traer un espectáculo que sabemos que se vende solo. Claro, claro. Acá hay que trabajarlo, hay que producirlo, hay que darle mucha manija, mucha difusión, contar con apoyo. Ustedes me autorizan a nombrar o no, porque uno de los sponsor es un hotel. Mira. Que nos ofrece el hospedaje. Claro. Perfecto. El hospedaje. ¿Cómo no? Nombrá nomás, tranquilo. El Hotel Splendor. El Hotel Splendor. Splendor. Y que así se arma la posibilidad de que venga alguien de fuera. Sí. Y que eso nos ha ayudado muchísimo. Claro. También. Claro. Y digamos que yo la fui descubriendo por las redes y un buen día, ¿y esto? Entonces, me pongo en comunicación con el productor, y ahí arrancó todo. Y cuando se la mencioné a María Elena ya conocía algo. Al principio no sabía de quién estaba hablando yo. Claro. Y quiero decir algo. Para mí no fue nada difícil, que me perdonen otras y otros colegas artistas, pero para mí no había dos lecturas de quién tenía que ser la que estuviera con él. No había eso. Qué bueno. Y me estoy olvidando de algo, porque me preguntaron ustedes cómo se desarrollaba el espectáculo, cómo se iba a desarrollar. Vamos a tener una persona que va a conducir el espectáculo, que es la señora Nedi Maciadri, locutora de radio. ¿Cómo no? Ella nos va a acompañar también. Nedi, también otra gran amiga, compinche. En realidad con Nedi nos conocimos haciendo teatro. el comentario de la paloma. Mirá. Seguro. Esa parte la tenías guardada, la de, que hacías teatro. Alguna vez supimos. Y con Luisito Laje. Ah, Luis. Con Luisito Laje. Él fue el culpable de que nos conociéramos con Eddie. Qué bárbaro, qué bárbaro. Por eso digo, estamos donde estamos porque hay tú un... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, hay que reiterar la invitación de a la gente. Lo de las es un entradas, viernes, ¿no? Viernes, 15 de marzo, 21 horas. Sala Zitarrosa, las entradas ya están a la venta por Ticantel. Hay promociones de 2x1, La Diaria y El País. Perfecto. O sea, imperdible. Hay 2 meses para pensar, guardarse ese día, esa noche. O sea. Ahí está. Y el precio de la entrada, que no lo dije, sale 500 pesos. El precio de la entrada es 500 pesos. Sí, sí. Con 500 pesos van 2 personas. Creo que también se hacen 2x1. Se hace 2x1. Se hacen 2x1. La escuchamos a ella, ¿te parece? De anunciando. De acuerdo, que es lo más importante. ¿Y qué es lo que dice? Hola, ¿qué tal? Yo soy Katie James, cantante y compositora de folclore colombiano, y les cuento que estaré en Montevideo por primera vez este 15 de marzo en la Sala Zitarrosa. Para mí será un honor inmenso dar un concierto en la sala que lleva el nombre del gran exponente y cultor del canto popular uruguayo, Alfredo Zitarrosa. Además, tendré como invitada especial a la excelente compositora e intérprete uruguaya, María Elena Melo. Los esperamos el 15 de marzo con mucha música y les recuerdo que las entradas ya están disponibles en Ticantel. Muy bien, muy bien. Con el sonido de fondo de la selva. Claro, tiene unos grillitos atrás. Sí, claro, claro, clarísimo. Bueno, Gabriel, muchas gracias por haber venido y por supuesto de aquí a la presentación vamos a estar en contacto. Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Estamos a las órdenes. Conversaremos con ellas. Gracias, Mariana. La maga de las perillas. Exactamente, exactamente. Gracias, a quien Gabriel. Conozco hoy. A quien claro, conozco, claro. No he venido por acá. Muchísimas gracias. Gabriel Patrón entonces pasó por acá. Cuando yo esté muerta, oh.